Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa consagrado al mundo del cómic americano, sobre todo superhéroes, pero que no nos centramos solo en ellos, sino que bailamos por ahí, leemos cualquier cosa cuando tenemos tiempo y demás. Programa número 124, o no me acuerdo ya del conteo normal, creo que el 12, el 14 puede ser, del volumen 7. Vamos ahí a tope con la numeración y ya estamos en junio. Cualquier serie ya había terminado. Cualquier serie semanal ya hubiera tenido 20, 20 y pico episodios. Pero bueno, nosotros somos así. Somos una de cable errática. Yo soy Albertini y al otro lado de la región tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Preparado para bailar, creo. O algo así. Sí, es que bueno, ya sabes, se me ocurren palabras sueltas y digo, voy a ver si la puedo usar en una metáfora. Y a veces funciona, a veces no. Exactamente, eso pasa en ocasiones. Pero la vida del artista es así. Sí, hay que probar cosas y, oye, lo que salga, salga y lo que no, pues nada, no Pues pasa nada, nada. efectivamente, no pasa nada, nos queremos igual. Exactamente. Pues nada, vamos a tener un programa un poco así, ya terminando mayo, con pues lo que os gusta a vosotros, listitas de novedades, listitas de ventas y alguna cosita más, así que sin más. Y bueno, hablaremos de renacimientos de Sí. universos ajenos. Sí, vaya Que es, tela. vaya tela, sí señor. En fin, pues si quieres, Dani, comenzamos con las noticias. Venga, vaya los pitidos. Bueno, pues vamos con el resumen de los Uprons. Diréis, ¿no ha habido noticias en el mundo del cómic? Sí, no, también me da un poco igual, ¿no? Así, tal como está el mundo. El caso es que hemos tenido este mes de mayo los Uprons, que es el acontecimiento televisivo de la temporada donde las cadenas dicen, esto quiero en mi cadena y esto no lo quiero. Y bueno, pues básicamente de lo que nos interesa, que son series de superhéroes y demás, ha sido renovado todo, menos Agent Carter. O que por cierto protagonizará una nueva serie haciendo de, ya no de superhéroes, sino haciendo de, no me acuerdo cómo se llama la serie nueva de Hayley Atwell, por si la echéis de menos, pero hace de abogada que se dedica a hacer casos pro bono y cosas de esas. Okay, bueno, una También para heroína también, ABC, ¿eh? una Un poco de heroína, heroína, heroína de la gente, eso que es lo que es. más nos gusta, ¿no? Oye, que si no me equivoco mucho, al final el spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. Han dicho que no, otra vez. Ah, bueno, sí, es que no estaba muy seguro porque creo que se había quedado en el limbo, pero no lo han anunciado. Yo creo que si esta vez no ha salido en Upfronts a relucir, va a ser que no otra vez. No, Pero sí, bueno, probablemente sí. que ABC este año está que no sabe muy bien lo que hace, ¿no? Porque dice, hoy te vamos a hacer un contrato nuevo, señor de Castle. Venga, Nathan Fillion. Bueno, pero vamos a cancelar la serie, Pero ¿eh? vamos a Hasta luego. cancelar. Ah, Hasta luego. pasamos de la chica esta. ¿A quién le interesa una serie con una chica? Eso Y es. Galavant fuera. ¿A quién le interesa un musical de fantasía? No, fantasía, no, medieval. Ah, no, no a mucha gente, por lo visto. No a mucha gente, pero son unos mamarrachos que no les gusta la música. Debe ser eso. Nashville, Efectivamente, ¿no? A ver cuáles son los nuevos dramas musicales de ABC. También hay otra cosa que es que Supergirl está renovada por una segunda temporada, pero pasa a CW. Como tenían ese chanchullo raro ya por aquel entonces, porque la produce Warner, creo, ¿no? Sí. Y Greg Berlanti Y también. Berlanti y todo. Vamos, lo produce la mafia CBSera CW, pues dijeron. Bueno, pues este año dijeron que por presupuesto. Que vamos, que si no tenían presupuesto, es lo que decía alguno. No tenían presupuesto para CBS. CBS no tenía presupuesto, CW, ¿dónde lo va a sacar? Entre comillas, Exactamente, ¿no? sí. Es un poco de esas excusas baratas, ¿no? Que se echan. Sí, porque ya desde el principio Supergirl es una serie que pegaba más en CW que en CBS, pero efectivamente, si no había dinero entonces, ahora en CW pues no mucho más va a haber, desde luego, muchísimo menos. Por lo pronto me parece que se van a mudar de ciudad a una de estas... A una más barata, ¿no? Que tenga menos CV. Como siempre, a una canadiense, me imagino, que puede hacer de ciudad grande como siempre. Puede ser Toronto, precisamente una de las grandes utilizadas para... ¿Esto es Nueva York o Chicago? No, es Toronto, sí. Pero da igual. Es menos pero dinero. Pero puede ser la nueva National City, que se puede mudar a... Vamos a Metropolis Now. A nueva Metrópolis. Bueno, mira. 25 habitantes. Mientras mantengan todos los mismos actores y sean, les puedan pagar a todos y el resto se mantenga más o menos parecido, yo supongo que nos alegraremos de que haya vuelto, por lo menos. Que por cierto, hablando de ciudades y de series de DC, que como. Y de Supergirl, que todavía no he visto la temporada porque voy por orden alfabético. Entonces. Sí, señor. Veo Arrow. He visto Agents of S.H.I.E.L.D. y Arrow. He empezado por la A. Entonces me falta Flash y Supergirl. Sí, señor. Es triste, pero es cierto. Muy bien. Qué grande eres. No lo había puesto en el pilot, en el guión, pero también comentaré Agents of S.H.I.E.L.D. No sé si lo has visto. Sí, sí, lo he visto. Ah, bueno, pues perfecto, perfecto. Sí, que Supergirl, por cierto, bien. O sea, bueno. Sin problema. Pues ya cuando llegue a la S, ya te diré. Bueno, super, tú ves a gente de Good Wife. Que, madre mía. ¿Cuándo la veré? ¿Y para qué la vas a ver? Porque, madre mía, qué final, amigo. Ahí. Ay, no me digas esas cosas. Sí, sí. O sea, la última temporada no está muy bien, pero el último episodio a mí me dio grimilla. Bueno, más series. Powerless, esa serie rara que se había sacado DC de la manga, también seguirá adelante en NBC, con esa especie de oficina de seguros, creo, en una ciudad superheroica. Ok. O sea, ¿va a salir esto antes que la versión de Control de Daños que decían que iban a hacer en ABC? Sí, eso parece. Creo pues... que Powerless va para mid-season. Vale. Oye, yo que quería, tenía ganas de ver Control de Daños, una comedia así graciosilla dentro de ese mundo, pues me da pena que saquen esto antes, porque no sé qué mierdas va a ser, pero bueno. Ay, sí, sí, sí. Y bueno, pues con esto terminamos las noticias. Noticias. Vamos con las secciones, que se me ha olvidado poner en el No Puedo Creer, el nuevo logo de DC Comics. Uy, sí. Qué grandísimo logo, tan... Tan que es un tambor. Sí, sí, sí, es... Sí, hombre, a mí me gusta que hayan decidido tirar por algo más en plan legado, más, no sé, más parecido a los logos de DC de los años 60, 70, ¿no? Uh-huh. No, hijo, no. Bueno, que nosotros tampoco llevamos tanto tiempo grabando y ya hemos visto cambios de logos en DC. Sí, hemos visto tres. O sea que... En la historia del nuevo podcast ya hemos visto... Ese es el segundo cambio de logo de DC. Pues imagínate. Porque bueno, más o menos Marvel cambia más o menos, pero lo básico no lo ha cambiado, que es simplemente el rojo, el recuadro rojo con Marvel. Sí. Y bueno, y mientras tanto DC a lo suyo. Es que sí. Yo creo que incluso Image ha tenido menos cambios que DC en los últimos 20 años. No lo sé, pues probablemente. Es que en DC ya sabemos... Y luego veremos que, bueno, les gusta hacer cosas y luego decir, vamos a cambiar otra vez. Porque claro, lo van relacionando con los nuevos universos. Entonces eso hay... Luego haces que relaciones la etapa con el logo y dices, no sé yo. Efectivamente. O sea, podría ser malo, pero detestamos muchísimo, aunque luego nos acostumbramos... al logo este de DC, el último logo, pero está tan logo metido, es representa tanto a la nueva etapa que como este sea igual. Sí, esperemos no. Sí, sí, no sé, esperemos. Y bueno, vamos con, si quieres, las novedades. Sí, bueno, primero tenemos unas ventas. Primero. Ah, pues primero con las ventas. Vamos con las ventas primero. Estas son de abril de 2016. Vamos con las ventas de abril de 2016, que, bueno, pues por lo que veo, ha habido algo más de variedad, entre comillas, respecto a otros meses, en el sentido en que hay como que algún título más de DC en el top 10. Sí. Bueno, y en el top 20, ya de por sí. Sí, porque algunos meses, la verdad es que la paliza de Marvel era impresionante. Sigue siendo paliza, pero no tan exagerada, como bien dices tú. Ahí tenemos lo más vendido, Black Panther número 1. Cágate, ¿eh? ¿Quién te se lo iba a decir? Sí, ya te digo. Y la verdad es que, si no lo habéis leído, está bastante bien, estaba interesante. Que además es un el guionista, el encargado, es bastante famoso fuera de círculos del cómic y tal. Le ha llamado la atención de esto que ya sabes, aparece en prensa normal y seria, entre comillas. En prensa normal. No, aparte es un novelista que ha ganado, creo que la, si no me equivoco, la Medalla Nacional de Artes o Literatura. Creo que es una cosa de estas, sí. O sea, es un señor serio. Es un señor serio haciendo cómics. ¡Qué friki! ¡Voilà! ¡Voilà! El segundo más vendido, pues Star Wars, Poe Dameron. Uh-huh. Sí, señor, ¿no? Pues un poco muy después. Interesante, muy interesante. ¿Cómo nos interesa Poe Dameron, eh? Hombre, no será por lo que te cuentan en la peli. No, desde luego no. En el tercer puesto tenemos Dark Knight 3 Master Race. El número 4, por supuesto, esto iba a vender. No quiere decir que sea por bueno. Por supuesto. Star Wars especial C-3PO, o sea, una cosa más que nos interesa un montón. Pues sí, porque era muy interesante saber por qué tenía el brazo rojo. Exactamente, estaba yo que no dormía. El quinto puesto está Batman, bueno, como siempre es lo de DC que más vende es Batman, y aunque en este caso le gana el Batman loco de Dark Knight, pero bueno, digamos que eso no cuenta. Así que Batman lo más vendido. Luego tenemos Gwenpool, el número 1. Muy bien, más de 100.000 también. Star Wars 18, Darth Vader 19. Ya sabemos que todo lo de Star Wars a Marvel está tirando como Dios. Sí. Aquí en España, o bien Marvel tiene un acuerdo con Planeta, o Panini ha dicho, es que me sobra ya. Me sobra dinero. No necesito, no necesito ha, tu ha, mierda. Ha venido la Comisión Europea de Bosques y ha dicho, usted ya no puede... Ha cumplido con la cuota. Eso es. El cupo ha sido sobrepasado, señor Panini. ¿Qué más tenemos? Harley Quinn and the Suicide Squads. April Fool's Special, número uno. Y bueno, April Fool's Special, me imagino que sea número único, obviamente. Por supuesto, todo lo que tiene Harley Quinn también está vendiendo mucho en DC. Amazing Spider-Man 10, Justice League... El número 49, Amazing Spider-Man 11, Walking Dead, por supuesto. El Batman Teenage Mutant Ninja Turtles número 5, que también es el tristor. Bueno, tú fíjate que todo lo que he dicho de DC, de una forma o de otra, tiene que ver con Batman quitando la Liga de la Justicia. Y también sale ahí. Es como, es que si no es por Batman, estáis perdidísimos. El Spider-Man Deadpool, en el puesto 15. Deadpool, Moon Knight, El Caballero Luna número 1. Spider-Gwen 7, Justice League Darkseid War Special y Spider-Man el número 3. Cierra el top 20. Luego ahí tenemos pues, la primera cosa que no es de ninguna de las tres editoriales que he dicho, es de Boom, está en el puesto 22 y es los Power Rangers. Power Rangers. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Mira, Tomitos, el Wonder Woman Tierra 1, que os comenté el programa pasado, ¿puede? ¿O sí, hace... sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Nunca se sabe. En el anterior, en aquella época. Tapadura, el volumen 1, tiene 16.000 copias, o sea que es más del doble que el siguiente, que es Star Wars Vader Down. Esto de Tierra 1 funciona bastante bien y bueno, lo de Wonder Woman, perdón, ya os comenté que llevábamos un tiempo bastante largo esperándolo, o sea que supongo que ha dicho a la gente, venga, vamos a comprar. El Rat Queens volumen 3. Ya tenía como con estos, cuando salen unas reservas de juegos que desde hace 20 años, tipo el, ¿cómo era? El Duke Nukem y tal. Sí, exactamente. Pues ya había eso, 50.000 personas que ya lo habían reservado. ¿Qué más tenemos? I Hate Fairland, Madly Ever After, de Image. Como siempre, sus tomos a $10, lo cual es un gustazo, hay que decirlo. Uh-huh. Thanos Infinity Finale, Civil War, de Marvel. Deadpool World's Greatest Hits. Black Magic volumen 1 de Image también, y Batman The Killing Joke especial tapa dura, y Rick and Morty volumen 2, es el top 10. Luego también está, por cierto, Amazing Spider-Man volumen 1, que siempre está bien. Yo creo que Marvel empieza a vender un poquitillo más en tomos, que es lo que siempre se le ha dado peor, yo creo. Uh-huh. Y los sospechosos habituales no les tenemos muy en lo alto. El Saga volumen 1 está en el puesto 18. Y nuestro clásico de toda la vida, Walking Dead volumen 1, Days Gone By, está en el puesto 24. ¡Oh! Pero aún lo compra alguien. Que, por cierto, no hemos comentado que está Colorea tu propia Civil War en el puesto 19. Uy, sí, es verdad. Madre mía. Es que no, gracias. Lo quiero. No. Lo voy a pillar, y así tengo algo para hacer en clase, en el curso que estoy haciendo. Eso es, para no aburrirte, ¿no? Claro. Es que es de tiempo libre, entonces, pues, ya hago de esas cosas. Sí, señor. Se ve bien y todo. Ay, por cierto, que Marvel la publica una cosa, un tomo que se llama Ups. Ups. ¿Eso qué es? No sé. Vamos, es UPS. Es sobre la compañía de paquetería. No, porque no son todo mayúsculas. Ups. No sé qué leches es, pero Ups con U, ¿eh? Imagínate, no sé qué leches será esto. No lo había oído. Pero bueno, ahí vemos, ahí pues tenemos. De hecho, a ver, no veo nada con. A ver. Ups, Marvel, no me sale nada. Pues entonces bueno, será que se han equivocado. O, espérate, que también somos muy listos, que hay un enlace al tomo en sí. ¡Uy! Que es Astonishing Ant-Man, volumen 1. Ups, ¿eh? Everybody loves Team Ups. Pues lo que yo decía, Ups. ¿Qué será eso de Ups? Ay, gente. No, es que no has leído la línea anterior. Ah, o sea que me lo he comido entero. Sí. Sí, señor. Que yo también, pero es que. Me gusta, porque, me gusta. En tu defensa hay que decir que el señor Comicron lo tiene un poco de esa manera. Sí, sí, pero bueno, me gusta, me encanta. O sea, estaba tan centrado en ver eso de Ups, digo, ¿qué mierdas es eso? Que no he podido ni leer una línea más arriba. Me encanta. Sí, estoy a favor de. Próximo cómic de Marvel, espero que se llame Ups. Pues sí. En fin, pues nada, ahí estamos. Y como decías antes, vamos a comentar un poquito novedades. Panini, que como siempre, pues no va a publicarlo todo, lo que saca Marvel, pero a su ritmo. Y tenemos una de estas lluvia de tomos. Lluvia de tomos. Empezamos con La Visión. Ojalá que llueva. Tomos en el campo. No les venía mal al campo con todo el papel que les han quitado los de Panini. La Visión, Lobezna, los comandos aulladores de S.H.I.E.L.D., que ya está cancelada. Matanza. Sale ya La Visión, qué guay, pues mola. Sí. Me apunto. Quiero comprar el tomo. Les ha costado. Pero bueno, ahí está. Matanza también, que el subtítulo es La que se escapó. Parece el próxima serie en Antena 3. También llega el Agents of S.H.I.E.L.D., me parece que es la nueva etapa, entre comillas, aunque es el número 16, pero parece que en la portada pone número 1. Ya sabéis cómo son estos de Panini, que lo de renumerar es de débiles y de cobardes. Uh-huh. Y luego nada, pues siguen continuando con la publicación de todo lo nuevo que hemos ido viendo y que ya hemos comentado en nuestro super locura especial. En su Marvel Deluxe llegan a Miedo Encarnado, que por cierto no os recomiendo especialmente. Luego tenemos a Marvel Gold Iron Man, el demonio en una botella, segunda edición, siempre material mítico. Luego también Marvel Gold, los cuatro fantásticos número uno, material clasiquísimo y de hecho de los cómics así viejunos de Marvel. No sé si estás de acuerdo tú, pero yo creo que es de lo que mejor se aguanta, pese a algunas cosas. Hmm. Yo creo sí. Que sobre todo es que Jack Kirby estaba muy, muy mucho de lo suyo y mola, ¿no? Está de lo suyo. Sí, señor. Y luego nada, pues eso, siguen recopilando. En el Marvel Saga tenemos el asombroso Spider-Man 3. O sea, seguimos, me parece, todavía con Straczynski. El Marvel Saga 9 es el de Daredevil. que estamos con Bendis, puede ser. Y nada, aquí segundas ediciones de cosas de Masacre. Masacre volumen 2, número 18, La boda de Masacre. O sea que Masacre vende a tope. Estamos aquí loquísimos. También tenemos el Loki, este novela gráfica que también ha vendido bastante bien. Relatos salvajes, que por cierto también creo que se ha cancelado. Llega el número 9. Llega también Spider-Man, la colección de Miles Morales, que ya también os comentamos aquí. Y yo creo que así en principio, bueno, por supuesto continúan con X-Men Presenta 63, Rondador Nocturno, que es una cosa que a nosotros nos encanta. O básicamente no. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos ECC, nuestros grandes amigos de ECC 2022. Aquí tenemos que publican el All American Comics 1940-2015. All American Comics. 75 años de Green Lantern, que os podéis imaginar, 75 años en 208 páginas estarán con representaciones buenas y representaciones menos buenas. Me hace gracia que en el guión hay gente como Benjamin Rapp, Bill Finger, Dennis O'Neill, John Broom, Ron Marth y Jeff Jones no. Me imagino que estará y se les ha olvidado. O sea, sería una estupidez que no estuviera ahí. El... Hombre, porque han dicho, ¿para qué? Green Lantern. ¿Qué ha hecho este por Green Lantern? Green Lantern Renacimiento. Y bueno, ¿qué ha hecho por Green Lantern? Tú, bueno, esto ya sé que es la pregunta sarcástica, pero solo hay que recordarlo, porque Jeff Jones a veces, últimamente a lo mejor se nos puede olvidar a veces, pero sigue siendo un buen guionista en el fondo, aunque está un poco despistado con sus cosas, le dan puestos extraños y no sabe lo que hace, pero su etapa de Green Lantern fue, vamos, una cosa que lo redefinió todo y para bien, para muy bien. Yo lo dejo ahí. Luego pues nada, como siempre publicando todo lo que se les ocurre de Batman, por ejemplo tenemos un par de tomos con historias así únicas, cerradas, novelas gráficas podemos llamarle si queréis, Batman Absolución, que es de J.M. de Matisse y Brian Ashmore. Esta no la he leído, pero no me llama mucho a mí de Matisse en Batman, pero bueno. Batman Espiral Interminable, que es con guión de Kevin Smith y dibujo de su amigo Walt Flanagan. Sí. ¿Qué más cosas tenemos? Una novedad es Batman Man, la confesión de Harry Exton, que es con guión de John Wagner. Que, la confesión. Que suele ser bueno. Luego, colecciones novelas gráficas número 5. Superman, Batman, enemigos públicos. ¡Oh, sí! Este es el punto en el que yo os digo siempre, no. O sea, no os compréis esto, por favor. Criaturas de la Noche, de Neil Gaiman y Michael Chulli. Esto os puede llamar la atención, aunque NCC les ha dado a lo mejor algo en la cabeza y se les ha olvidado que no son álbumes europeos lo que venden y son 48 páginas a 9 euros, que benditas sean. Yo desde luego, en fin. Fábulas, El Lobo entre Nosotros, volumen 1, que yo no estoy seguro... Efectivamente, como ellos ponen en la descripción, por fin publicamos este spin-off de Fábulas. Por fin. Por fin. Sí, porque no estaba en vuestra mano. No, ¿eh? Ay, en fin. Grandes autores de Superman. Scott McCloud. Sí. Que ha hecho tanto por Superman. Claro, ¿en qué punto eso de grandes autores de Superman se nos va a la pinza? Pues claramente... rápidamente, ¿no? Esto es Superman, el Superman Adventures del 2 al 13, o sea que os podéis imaginar que puede ser algo curioso y entretenido, en plan de la serie de televisión animada, estilo I, Bruce Timm y demás. Que allá viene mi pregunta. A ver, señores de CC, si me publicáis el Superman Adventures de Millar, como grandes autores de Superman, Mark Millar... Y el Superman Adventures de Scott McCloud, como grandes autores de Superman, Scott McCloud. ¿Y por qué no haberlo, si ya sabéis que lo ibas a editar gran parte de Superman Adventures, por qué no publicarlo como Superman Adventures? Una buena pregunta, que nadie te va a responder. Efectivamente. Porque a lo mejor esto de grandes autores le llama mucho a la gente, la verdad. Y no les echo la culpa a ellos, a la gente que no igual no lo conoce o tal, porque te están engañando. Básicamente. Esto es marketing puro. el título. Y bueno, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para si alguien que no lo sabe nos escucha, decimos, pues mira, no. Se les acabaron rápido los grandes autores. También publican Maldad Eterna en un único tomo, que ya comentamos aquí número a número, no está muy bien, pero bueno, lo que está bien es que Geoff Johns ha utilizado varias cosas de las que hizo aquí con en la Liga de la Justicia y demás, con algunos elementos que están chulos, pero vamos, la miniserie esta pues es bastante bla y el dibujo de David Finch es lamentable, como de costumbre, pero ¿para qué le van a echar, verdad? En fin. Sí, porque todo el mundo sabe que en DC si eres tío, te quedas. Eso es. Ese es el mundo. Por cierto, Transmetropolitan, que si no me equivoco ya tú ibas comentando bastante adelante de los tomos, sacan el primer tomo otra vez, segunda edición. ¡Oh, sí! Me volverá a pedir. Y bueno, esto ya os lo ha dicho Albertini, pero está muy bien, o sea que si no lo habéis leído, siempre está bien. Y no es especialmente caro, desde luego, viendo otras cosas que han publicado. ¿Planeta que nos tiene? Pues bueno, Star Wars, ya como os decía antes, Star Wars Leia, de Mark Waid y Terry Dodson. Ahí está. Star Wars en general. ¿Leia o no Leia? Me va a dar algo. En fin. Es la colección de Star Wars Darth Vader, que por cierto ya siempre me llama la atención cuando vas repasando las cosas de Star Wars, que Marvel se ha tomado muy en serio que tiene ahora la publicación de todo lo de Star Wars, digo en plan con autores. Sí, sí, sí. Y la verdad es que... No para. Tiene... Los quita de otras cosas mejores. Eso es verdad. Pero bueno, Wade Dodson, Jason Aaron, Kieron Gillen, o sea... Muy bien. Luego, por cierto, un librito de Scott McCloud, que si bien no es un gran autor de Superman, es un señor muy interesante para aprender cosas del mundo del cómic, sobre todo de la narrativa, y este es el libro Reinventar el cómic. Así que seguro, este no lo he leído, la verdad, pero seguro que está curioso. Y también tienen un libro que se llama El arte de John Alvin, que es de carteles cinematográficos y pueden poner en la portada pues a Batman. Eso siempre llama la atención. Ay, qué me da. Y nada, pues con sus cosas de siempre, con El Vengador, Transformers More Than Meets the Eye, el número 3, que los que no tengáis mucha idea, por lo que yo tengo entendido, esta etapa de More Than Meets the Eye debe estar bastante bien. Lo que pasa que nunca ha sido un tema que me ha interesado mucho Transformers, pero se comenta, está muy chulo. Y nada, bueno, yo creo que con eso lo podemos dejarlo, por supuesto manga y demás. Y Norma también pues tiene sus cosillas de siempre, tiene sus Hellboys y sus Baltimores, el segundo número de Polar de Víctor Santos, que siempre está bien, y también pues mucho manga, lo que pasa que claro, es lo que tiene no tener ni puñetera idea, no os puedo decir una cosa u otra porque tampoco sé si va a estar bien o no, o sea que mejor lo dejamos ahí. Y con eso terminamos las novedades, que sé que os gustan tanto. Sí, novedades. La gente ya está triste, en plan, ya terminaron las novedades, vaya, ya... Pero no apagáis todavía vuestro reproductor de MP3. Aún no. Aún no. Quedan cosas más interesantes todavía para comentar. Que, por cierto, se nos había olvidado comentar que había muerto Darwin Cook. Ah, sí. Mira, ahí... y para una vez que teníamos algo para nuestra triste sección... Efectivamente, ¿quién ha muerto esta semana? Pues Darwin Cook, que fue ingresado de urgencia por un cáncer terminal, le dieron cuidados paliativos y a los dos días, su familia comunicó que había muerto. Entonces, bueno, como dijimos ya por redes sociales, el mejor homenaje casi que podéis hacer es leer su obra, que tiene el último tomo de grandes autores de Batman, que nos hemos metido mucho con esa línea, pero sale hay uno dedicado a Darwin Cook, que tiene Ego, tiene El gran golpe de Selina y un par de cosas más. Está muy, muy, muy bien. Y ya, pues, Justice League New Frontier. Sí. O también tiene las adaptaciones de las novelas de Richard Starr Parker, con El Golpe, por ejemplo, que es maravilloso. Y bueno, pues muchas cosas más que podéis ver que era uno de los grandes dibujantes que ha tenido el cómic. Sí, desde luego, como siempre, bueno, es una pena, pero cuando quien ha muerto pues tiene mucho talento, pues nos da más pena todavía, ¿no? Porque nos privamos del gusto. Así que, oye. Y bueno, pues vamos con la Comicteca. Vamos a primero con un poco con la Serieteca. Vamos a comentar unas cuantas sericitas. Uh-huh. No sé si has visto Arrow. Nada, nada. Eso. Nada, pues entonces ya me lo pongo aquí. Pues tampoco te pierdes mucho, la verdad. No, ¿eh? Arrow, la temporada 4, que bueno, pues ha girado en torno a Damian Dark y su control de Star City y su plan para terminar con el mundo y bueno, hacer su propio mundito. Ha sido una. No sé, ha sido una temporada mucho más serializada que otras temporadas y eso le ha acusado mucho de que ha sido muy, muy, muy, muy cansina, porque 23 episodios que te da temporada y la última mitad o todo ha sido girado en torno a un único villano, uh-huh. Se ha hecho muy, muy pesado. Bueno, no ha sido solo el único villano, pero ya sabéis, ¿no? Típico que aparece, hay algún episódico, hay una saga, pero bueno. Prácticamente estaba todo con Damian Dark de fondo. Y estos últimos 10 episodios ha sido completamente Damian Dark. Entonces, bueno. Básicamente a mí me ha aburrido muchísimo esta última temporada. Sobre todo esta última. El tramo final. Porque luego, claro, es que. Sobre todo ya. Cuando ya llegas al final. Ya te resulta hasta cansino. Y llegas a un punto de hartazgo porque se ha alargado. Luego sientes que se ha alargado innecesariamente. Que vale, que Damian Dark es súper poderoso y tal, pero se puede manejar mejor y no ha manejado nada bien. Yo ya cuando veía a Arrow me dio la sensación de que no le hubiera venido mal rebajarse el número de episodios que tenía. Uh-huh. Y por lo que dices tú, sigue con el mismo problema. Sí, sí, es. Yo creo que ese es el tema que no sé si. Que es, bueno, si pasará también en. Creo que en Flash también. Todavía no he llegado a Flash porque está en la F. Pero por lo que se comenta o tal, también tiene un poco ese tema con Zoom, ¿no? Que como que centra mucho también en ese villano. Y tengo la sensación de que es una cosa más de Berlanti. Uh-huh. De Berlanti, Guggenheim y quien sea, ¿no? Los, digamos, de los capataces. Sí. Entonces, bueno, pues ahí sería bueno que se mirasen un poco el tema. Bueno, a ver, quiero decir, la serie, pues sigue estando interesada. Luego, en el plano no superheroico, ya siguen dando vueltas a la relación Olicity, la no sé qué, el policía, la hermana, no sé qué. Entonces, como que el único personaje, solo han tenido un único personaje nuevo. Entonces ya hay como que un determinado número de cosas que pueden hacer con los mismos cinco personajes sin que resulte cansino. Ya. Yeah. Entonces pues, también en ese plano también cansa bastante. Es una pena, en Supergirl yo creo que no lo ha acusado tanto, la verdad. Porque sí que en el fondo los malos eran los mismos durante toda la temporada, pero la variedad y de personajes que han ido apareciendo y demás, yo creo que sí que le ha dado bastante vidilla durante todos los episodios. Pero aparte, de todas formas, no ha tenido tantos como Arrow o como Flash. No sé si ha tenido 18 o 20, ahora mismo no me acuerdo. Sí, creo que han sido 18, sí, creo. Yo creo que es mejor, o sea... Dejaos de tonterías. Y si, por ejemplo, cuando Supergirl se pase a la CW, lo que dicen es vamos a hacer menos episodios, por ejemplo, para ahorrar dinero, bueno. Uh-huh. Bueno. Sí, no sé. A ver cómo lo llevan para las siguientes temporadas, pero sería bueno que se replanteasen mucho el esquema de las temporadas. Uh-huh. Y bueno, pues nada, vamos a hablar de Agents of S.H.I.E.L.D., que ha terminado su tercera temporada. ¿Tercera ha sido? Sí. Tercera temporada. Pues con Inhumanos, con... Me ha hecho gracia porque también con Hive, Damian Dark es, en Arrow también es un poco, es Hive. Es una organización de colmena, Hive. Pues aquí igual, ¿no? Pues eso, con el malo siendo súper poderoso y manipulador y muchas cosas. Yo creo que ha sido una temporada de, sobre todo el tramo final, que no han parado nada. O sea, me ha pasado lo contrario, que no te daba tiempo a aburrirte, que sí que había algunos episodios que decías, uf, como el que ya hemos comentado de la despedida de Morse y el otro, y de Hunter. Sí. Aquí han ido también, ha habido algún episodio que dices, ay, esto qué pasa por aquí, pero no sé, yo me lo he pasado bien. Yo creo, hombre, episodio mal y tal, es ese que comentamos, porque era tan vergonzoso que era para un spin-off que luego al final parece que no van a hacer, que da pena porque era una parte que molaba de la serie. Y sí, es un poco, era un poco exagerado. El resto de la temporada, como dices tú, realmente la trama ha sido todo el año la misma, básicamente, casi, vamos. Pero no tenían mucho tiempo para estar tranquilos, desde luego. Aún así, yo creo que me alegro de que se haya acabado el tema este, porque ya me empezaba a cansar, yo creo, ya el tema de los inhumanos y sí, esto empezaba ya un poco a... A oler. Sí. No sé a ti, pero a mí lo que menos me ha convencido del año ha sido... El epílogo que nos presenta el nuevo status quo de Sky, no termino ha sido un poco raro de entender exactamente qué es lo que le lleva a ese status quo nuevo después de lo que ha pasado. No lo he entendido muy bien, pero bueno. Sí, a mí también me ha producido ese efecto porque lo que tú dices, no hay... No sé, quiero decir, terminas la temporada, o sea, termina el capítulo, vale el epílogo y no terminas de conectar el fin del episodio con el epílogo. Sí, porque está claro que en los dos últimos episodios le pasan cosas a Sky y tenía que haber un cambio en ella, ¿no? Eso es lógico y bien, para bien además, que hay mucha gente además que no le cae bien, o sea que dicen, venga, un cambio... Un saludo, César. Pero el que eligen no lo termino de entender. Eso es lo mismo que dices tú, ¿no? Que no lo conecto en plan de lo que ha pasado con ella con la consecuencia. Es un poco raro, pero bueno, oye. Pero además es que, claro, no es un recurso extraño para nosotros, es un recurso que se ha usado muchísimo. Sí. ¿No? El que de repente en el epílogo en la última escena de una serie, de una temporada, nos planteen un cambio de estatus y digamos tal, pero más o menos incluso, no sé, como que se usa mejor o que lo conectamos mejor nosotros, no sé. Sí, no sé, es raro. Al final todo... termina siendo importante según cómo lo usen el año que viene, pero no estoy seguro de si es un... Depende de cómo lo usen, es lo que me refiero. Puede ser una cosa que digamos, esto no es un poco parecido a algo que ya hemos visto antes con el personaje, ya no sé qué decirte. Pero bueno, eso tendremos que verlo, por supuesto. Sí, sí. Habrá que ver. Habrá que ver, efectivamente. Ese es el resumen. Habrá que ver. Luego, yo creo que de esta temporada tampoco vamos a comentar mucho más, no sé si... No, la verdad es que estaba... Por lo menos una cosa que ha conseguido la serie es que hay personajes que me importa lo que les pase y que me llegaría a indignar si les pasan ciertas cosas. No le ha pasado nada a ninguno de esos personajes, por lo tanto estoy contento, pero al mismo tiempo eso me da... un poco el contraste de pensar en cuando les pasan cosas a otros personajes, digo, vale. O sea, hay un personaje que... Varios personajes mueren en este año y la verdad es que me da igual. Sí, ya que sí. Pero bueno. No, es una serie que me sigue entreteniendo ver y... Pero este año, no sé si te ha dado a ti la sensación, me parece que no le ha beneficiado del todo ser tan... El estilo que es un poco más oscuro, un poco menos... Sí, tiene... Sí, sí que no es tan... Se ha vuelto más Arrow, ¿no? En sí, un poquito más intensa y estas cosas, que sigue teniendo momentos que se ve que no es DC, pero ese tipo de angustia existencial a veces la manejan mejor y a veces peor. Vale. Sí, yo creo que puede, no que puede, que es que ese tono que han buscado es verdad que no lo han favorecido, pero tampoco creo que les venga demasiado mal en el sentido de cómo está, digamos, el statu quo de lo que es S.H.I.E.L.D. y demás. Sí, no, en ese sentido y sí. Y la sí. amenaza a la que se enfrentan o lo que sea. No, en ese sentido... Si fuera mejor algo más chorra, no algo más chorra, alguna amenaza más... O sea, algo más, no sé, amenaza más de día a día o lo que sea, más operaciones encubiertas de... mañana vamos a atacar tal esta todo el rato, pues quizás no le pegaba más, pero con esta trama concreta no ha desentonado. No, no, el ajuste de tono era muy apropiado para lo que es el tema y las tramas, pero lo que no sé si beneficia es a la serie. Ya, sí. Claro, o sea, ahí ya, en fin, ya veremos. Ya veremos. Y ya veremos también lo que pasa con Preacher. Predicador, la serie que se han montado ¿cómo se llama? Seth Green y Ivan Goldberg. Goldberg y Sam Catlin, que está ahí escribiendo los capítulos, por lo menos el piloto, para AMC, que bueno, pues nos presenta pues la historia de un predicador, de Jesse Custer, que está pues en su ciudad, en su pueblo, en Anvil, Texas. Intentando sobrevivir, entre comillas, al pueblo. Porque básicamente es lo que hace. Está sobreviviendo a las circunstancias. Sí. Y nada, mientras tanto hay un ente por ahí, está Génesis, rondando el mundo, haciendo explotar a predicadores y demás gente, por ahí al azar, a Tom Cruise incluido. Sí. Y también al pueblo van llegando la exnovia de Custer, Tulip, que es una psicópata de las buenas. Y también llega pues el señor Cassidy, sí, que es el típico irlandés. Sí, el típico irlandés, quitando alguna cosilla adicional, pero sí. En fin, y bueno, pues ahí es un episodio de presentación, bastante de presentación, que tiene, podemos decir que no es todo, entre comillas, lo que se podría ver de una adaptación de Predicador, del cómic de Garth Ennis y Steve Dillon, pero que, no sé, aún así, yo creo que marca bastante el tono de esto es coña y nos vamos a pasar bien haciéndolo. Uh-huh. Que también tenía un poco el cómic, ¿no? Hay bastantes veces que dicen, no, es que podrían haber sido más transgresores, podrían haber sido menos, podrían haber sido no sé qué. Personalmente a mí me ha gustado y me ha parecido correcto el enfoque. Sí. Que evidentemente el plazo por el que ver es que aunque haya avanzado mucho, entre comillas, la televisión como para que salga adelante una adaptación de Predicador, que es una obra muy muy gamberra, muy transgresora, muy irreverente, hereje y todo, todavía no sé yo si estaría muy bien una adaptación tal cual, que de hecho Garth Ennis nunca ha querido una adaptación tal cual. Por eso, bueno, hay que... Creo que han querido buscar un tono intermedio entre lo que se puede hacer en cómic y lo que se puede hacer, que en televisión ahora mismo en cable se puede hacer de todo, casi. Sí. Entonces, pues han querido buscar un equilibrio para llamar un poco más a audiencia, pero tampoco es una cosa para todos los públicos. No, no, no. Han buscado ese equilibrio bien. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha gustado. Sí que se nota que es una serie de televisión en el sentido de que se ve, si recordáis, que eso es igual es mucho pedir, el número uno de la colección, pasan más cosas que en el episodio. El ritmo del cómic es un poco más rápido, sí, pero creo que en televisión hay que hacerlo de una forma distinta y además, oye, pues lo estás haciendo después, pues también puedes coger lo que más te guste y luego intentar pues, también dejar bien el desarrollo de los personajes y demás, que en el cómic lo hay, pero se pueden tomar yo creo que un poco más de tiempo. Y para eso también tenía sagas que eran un poco más calmadas y más reflexivas y eso. Uh-huh. Y bueno, en el cómic yo creo que a mí es un cómic que me gusta mucho y la adaptación pues yo creo que está muy bien. O sea, no es como The Walking Dead, que el primer episodio era como el primer número, pero yo creo que para bien, ¿no? Que Seth Green y Evan Goldberg, que yo sepa de leer las cosas que ellos decían, eran muy, muy fans del cómic, lo cual siempre se agradece, ¿no? Que Sam Catlin es la que va a hacer de showrunner y demás, pero bueno, al final son ellos también los productores ejecutivos y los que han dirigido el piloto, pero vamos, que son los que han hecho posible al final, creo yo, la adaptación. Y siempre... Han sido los cansinos que no paraban de hablar. Sí. Por favor, venga, vamos a hacer una adaptación de esto. Y yo creo que teniendo a gente que le gusta el material original siempre está bien porque sabes que lo que es la esencia pues no se va a estropear. Y yo creo que no lo hacen. No. Por ahora aparecen un montón de personajes que ya, si habéis leído el cómic, pues te suenan. Y no sé, desde luego, esto es un habrá que ver, pero el segundo episodio, por cierto, me parece que se emite el 6 de junio, o sea que... Era un poco en plan... Han dejado una semana de reposo. Sí, en plan presentación y tal. Y no sé, la verdad es que a mí me ha gustado cómo lo han hecho. Me parece que han trasladado bien la parte, un poco la parte espiritual, un poco también la parte más seria que tenían los personajes, pero al mismo tiempo también con la parte más gamberra. Y tienen varias escenas que no aparecen en los primeros números del cómic, como esta del avión, si no me acuerdo mal, claro, o la escena que tiene Tulip de persecución y todas estas cosas. Sí, creo que en el primer número es más de hola, estoy aquí. Sí, es un poco que aparecen por allí y yo creo que hacen bien con la adaptación, pues darnos unas escenas para presentarnos más a los personajes. Uh-huh. Y como dices tú, que es un número de presentación, o sea, es un episodio de presentación, pero que eso le añade ciertas cosas para que los personajes ya empiecen desde el principio un poco más tridimensionales, ¿no? Porque en el cómic sí que era un poco... A ver, que al final también aquí es parecido, ¿no? La esencia de eso, que en el fondo se van a juntar los tres protagonistas casi un poco de casualidad, uh-huh. Pero en el cómic era un poco más exagerado. Sí. Y bueno, oye, que... También me parece que han añadido lo de que Génesis, que en ningún momento se menciona ni nada en la serie, y fuera probando predicadores, o igual se comenta más tarde, pero al principio no se ve. El detalle de Tom Cruise es bastante gracioso. Y lo único que tengo miedo, que en el cómic iba muy rápido, y que me gustaría que también lo hicieran un poco más rápido de lo que se ve en el primer episodio en la serie, es lo de que Jesse Custer pues vea qué es lo que le ha pasado. Que, sí, porque en el cómic es en plan, vale, tengo esto. Claro, lo hacía un poco porque al final una entidad se fusiona con él y esa entidad, cuando está en su cabeza, pues está ahí como el que dice, hablando, ¿no? Y le cuenta todas las mierdas y demás. Y se pone muy rápido al día de su nueva situación. Aquí también han elegido, por ejemplo, no dejar atrás el pueblo, nada más empezar, que es una cosa que ocurre en el cómic en el primer número también. Sí, el primer número ya están casi en Europa. Y porque el primer número... Bueno, porque se le da rumbo a Texas el primer arco, que si no... Se fusiona Génesis con el protagonista y cuando están en medio de misa y se muere todo el mundo que está en la iglesia. Sí. Entonces, y tienen que huir de allí porque es sospechoso de haberles matado a todos y demás. O por lo menos ver cómo ha sobrevivido. Y aquí, pues, eligen estarse un poco más aquí. Que no es tampoco una cosa mala porque siempre se le puede sacar partido a este tipo de ambientes en Estados Unidos, ¿no? Como ya vemos en el primer episodio un poco con el hombre este que maltrata a su mujer y demás. Y bueno, no sé, a mí es que me ha gustado, pero me parece eso, que es una cosa que haces una adaptación de un material y ni eres locamente fiel a la letra, pero en ningún momento traicionan la historia y demás. O sea que contento. Pues sí, pues sí. Pues a ver qué nos trae el futuro con esta serie. A ver. Van a ser una temporada de 10 episodios. Y bueno, pues ya os comentaremos cuando termine, a ver si por orden alfabético ya la he visto. Estaba por la P, uff, no sé yo, ¿eh? Bueno, ahora en verano hay menos series. Eso también es verdad. Vamos con cómics ya de una vez, que este es un podcast de cómics, amigos. ¿Qué me dices? Y vamos a hablar de el gran cómic de la semana pasada. ¡Wow! DC Rebirth, con el nuevo relanzamiento, el germen del nuevo relanzamiento del universo DC. Sí. ¿Qué tenemos? Es un cómic en el que... vamos a hablar de que vamos a... Yo creo que con spoilers o sin spoilers. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que se puede comentar muy bien sin spoilers? Yo no creo que se pueda comentar muy bien. Entonces, si no lo habéis leído, pasad... del tema. Por cierto, que en la primera página dice: si no te has leído Liga de la Justicia 50 y el Superman 52, léete esos primero. Efectivamente. Falta realmente no hace, pero hombre, está bien, ¿no? Para ver. Pero por lo menos te suenan de lo que hablan. Sí, para que veas un poco cómo está el tema. Pero bueno, oye, ahí está. Yo me las he leído, que francamente estoy muy desconectado de DC porque... Y te vas a haber quedado ojiplático. Sí, hombre, sobre todo que llegas al final de dos sagas. Y si bien la de Superman, que es el guionista es Peter Tomasi, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que es un guionista que tampoco es, para mí, de los mejores que tiene DC, pero bueno, les cumple y les gusta. En el primer trozo de... el último cómic de la saga de Superman, te enteras de todo lo que ha pasado. Porque es como Superman hablando con el enemigo que tienen en esta saga, en plan de, no, pero date cuenta de que eres no sé qué, que pasó no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo digo, exposición. Exposición. O sea, esto si te estás leyéndolo en un tomo, es como, pero que le acabo de leer. Hostia, es como cuando en una película te sacan, te hacen flashback dentro de la película. Eso me pone cardíaco. Pues bueno, esto... ¿Te acuerdas cuando hace 20 minutos hicimos esto? Exactamente, es como, pero que ya sé que tu película es una mierda, pero todavía me acuerdo. Que claro, que a mí me ha venido bien, ¿no? Porque no me apetecía realmente leerlo. Sin embargo, el de Liga de la Justicia, aunque también te puedes enterar de ciertas cosas, te pierdes un poco más, porque es un poco más Cristo. Y al mismo tiempo, tengo que reconocer que me ha apetecido leerme, aunque sea esta última saga. No me ha disgustado, aunque veo que, madre mía, ha hecho ahí un buen pifostio. Pero bueno, Geoff Johns tiene sus buenas ideas y yo creo que aquí hay alguna tal que está curiosa. Y bueno, que tiene un montón de consecuencias también en un montón de personajes, en Batman, en Wonder Woman, en fin. Y el de Superman, pues obviamente en Superman. Como siempre os podéis imaginar, pues... salieron el mismo mes, me parece, pero no no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno. Esa, sabe? Ya sabes cómo. Lo mismo sí. Ya sabes cómo son. O lo mismo sí, majo. Esto es muy chungo. Pero bueno, ahí está. Eso, si no os habéis leído DC Universe Rebirth, son casi 80 páginas de Catacroker que os va a dejar. Catacroker. Vamos. Idem. Os vais a quedar con los pelos como escarpias. Hombre, sin entrar todavía muy en spoilers para que la gente no se asuste demasiado, digamos que es un número que está repasando. Un poco te habla, sin spoilers, yo creo que no es spoilers, pero te explica un poco Flashpoint. Sí. En el sentido de que hay cosas que de repente... ¡Ah! O sea, que esto es lo que ha pasado realmente. No, que es que esto lo habíamos planeado desde el principio. Y es como, sí, claro que sí. Sí. Es que vamos, hombre. Entonces, hay un personaje que va por ahí. Es que además es típico número de... Típico número cero de... Sí, sí. Llámalo X con personaje random yendo de sitio en sitio diciendo, oh, ha pasado esto. Oh, aquí está pasando esto. Oh, aquí está pasando esto. Uh-huh. con un par de giros, sí, o uno, y ya. Y bueno, la verdad que, es decir, una vez dicho eso, no está ni mal. O sea, en el sentido estándar de C, yo no. A ver, no le pido más. Le tienes que reconocer a Geoff Johns que yo me imagino que la mayor parte de esas cosas son idea suya, porque es el único que tiene un poco de creatividad, que cómo tira ahí de todo lo que tiene dentro para poder justificar Flashpoint retroactivamente. Y para yo, personalmente, también sin spoilers ni nada, esto es un poco... a veces suena al principio como si te están diciendo, hostia, lo siento. Sí, a ver, que o sea, sí. Reconoce. Digamos, vaya cagada que hemos hecho, pero lo vamos a. No te vamos a decir perdón, pero sí vamos a hacer. Claro, esto, por lo menos, si no te suena a perdón, que en algunos momentos lo suena, pero otras veces es como. Suena a. Joder, la que hemos liado. Vaya cagadas que hemos hecho en estos años. Mira, tengo una idea para más o menos arreglar el tema. Y. Bueno. ¿Vas a entrar en spoilers? Entramos en spoilers, sí, porque ya hay que darle salsa, ¿no? Sí. A esto. Mira, dice Geoff Johns. Yo vamos, porque me imagino que la mayor parte de las cosas que de los nuevos 52 intento darle el beneficio de la duda a él. Uh-huh. Y decir, mira, tus amigos de DC pues te han traicionado y han hecho una basura. Aunque bueno, en fin. ¿Aquí qué pasa? Pues dice que en los nuevos 52 no está Wally West, que no está la Liga, la Sociedad de la Justicia, que no están los Titanes, que no hay personajes que tienen amistad entre ellos, que no hay personajes que tienen la caracterización clásica, sino una puta basura que se han inventado. Uh-huh. Entonces aparece Geoff Johns y dice, mira, yo tengo una explicación para todo esto. Explicación, explicación. Y es, me voy a apoyar en que Flashpoint, que fue, en el fondo, fue un comienzo sin querer de los nuevos 52, porque todos sabemos que Flashpoint no estaba hecha para esto. Efectivamente. Y de ahí lo que salió, sobre todo al principio, los nuevos 52, que fue una cagada impresionante, pues porque estaba todo improvisado sobre la marcha. Pero bueno, aprovecha Geoff Johns que... ¿Sabes qué podemos hacer? Ahora meter todo el resumen de Flashpoint en el audio. ¡Uy, Dios! Cuando hablamos de Flashpoint hace 5 años. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Pero no, os voy a ahorrar eso. Os voy a ahorrar. En fin. Que bueno, yo digo que Geoff Johns se aprovecha de que Flashpoint era una historia de realidades alternativas y de Flash haciendo liadas en el tiempo. Y eso siempre ayuda a que el tejido de la realidad esté y tal, ¿no? Sí. Y bueno, todo eso siempre ayuda. Y luego aparte ayuda también inventarte que ha habido unos entes que no sabes quién ni por qué. Me alegra cómo lo hace en plan de, mira, vamos a dejar la puerta aquí abierta para las explicaciones después exactamente de por qué va a pasar todo esto, porque no lo tengo muy claro. Efectivamente. Y luego, como tú bien dices, utilizar a Wally West para hacerse un tour por el universo DC, ver cómo están las cosas y ver cómo se ha quedado todo después de los dos números esos que hemos comentado antes, pues uh-huh. Bueno, es una idea más mítica no puede ser. Se le ha ocurrido a mucha gente antes, pero no es que esté mal utilizada tampoco. No. Y al final del todo, pues tiene ahí el momento emocional con Barry, que siempre también está bien. No, es... ¿Cómo me podía olvidar de ti? Es chulo, ¿no? Es... Sí, sí. No sé. Pero sí, sí. Es que suena un poco... Eso es verdad. Pero bueno, oye, ahí está. Y... El reencuentro. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Y bueno, pues vemos también ahí a Átomo, que dice, aquí hay unas cosas muy raras en el microverso. Y aparece el Dr. Fate diciendo, ¿qué mierda está pasando aquí? Aquí pasan cosas, no sabes, no todo es lo que tú, o como siempre se suele decir, todo lo que creías era mentira. Y señor Tezcor, que no has aparecido hasta ahora. Pero ahí estás. Por ahí estás. Es verdad, ¿ha tenido alguna aparición de Tezcor en todo el universo DC en estos últimos años? Seguramente alguna, pero creo que con esta caracterización no. O sea, le retornan un poco al clásico, ¿no? Y que eso también, pues, también está bien. Y bueno, vamos a dejar de darle rodeos al tema, porque yo creo que vale. Todos estáis esperándolo. Los que sabéis lo de los que habéis leído el cómic, queréis que comentemos el final. Sí. Albertini, que he hablado yo mucho. No, ¿cuál es el final? Oh, pues hay... El hilo conductor es un reloj, digamos. Que más obvio no se puede hacer. No. Y luego está por ahí Batman dándole vueltas a una cosa que le dijo Wally. Dice, oye, no sé qué de la carta de tu padre. Y el tío se empieza a rascar porque no tiene nada mejor que hacer que rascar en la Batcueva. Eso es. Y descubre cierto elemento muy mítico de Watchmen, como es el smiley sangriento. Sí. Y luego, pues, nos vamos a Marte y sospechosamente ahí pasan cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, eso es en plan, oh, sí, va a haber el universo Watchmen, chin, chin, chin, chin. Los personajes, oh. El Doctor Manhattan en fin. Ha destruido DC y creó los nuevos 52. Sí. Es decir, no la sé. Culpa de todo la tiene Alan Moore. Efectivamente. Ay, madre mía. Es que no sé qué decirte. O sea, es que es muy raro. Porque al principio es eso lo que hemos comentado, ¿no? Pues es un poco, mira, yo lo siento, pero han pasado cosas que ya nos inventaremos cuáles son y nos hemos perdido 10 años de vida. Hemos perdido cosas de la DC clásica que todos habéis echado de menos y no ha sido culpa nuestra. Realmente fue el Doctor Manhattan. Cabreo Moore. Y mientras tanto, Moore se retuerce en su ataúd. No es que esté muerto, sino es que duerme en un ataúd. Pero le gusta dormir ahí, sí, todo el mundo lo sabe. Esto es una... Que por cierto, acabo de ver lo de Ted Kord y apareció por primera vez en Forever Evil número 7. Vale. Buh, no me acuerdo. Fíjate, Forever Evil, claro. ¿Cómo me voy a acordar? Pero bueno, ahí está, ¿no? Tengo que reconocer que es una de las cosas más raras que he leído en mucho tiempo. O sea, este giro sí. Del final no me lo esperaba para nada. Pero es que además, porque como que viene de la nada. Totalmente. Es decir, no es que sea algo que digas, que luego lo pienses y digas, ah, pues tiene lógica. Es que no tiene. Es que no tiene ninguna lógica. Entonces no entiendo. Bueno, obviamente, también esta es una de las cosas que quiero esperar a ver qué me cuentan. Obviamente me supongo también que será el material del primer crossover del nuevo Rebirth. Pero es una cosa súper rara. ¿Y por qué vuelve ahora esto después de que les han...? Bueno, tampoco lo sé. Tiene que explicar cosas Geoff Johns, ese es mi resumen. Pero es una sacada de la manga súper extraña y súper random. Sí, sí, sí. Ese plan, ok, vale. ¿Por qué? Sí. Pues porque sí, ya está. Es que... Porque somos DC. En fin. Bueno, el... ¿No creéis superhéroes retrógrados y violentos? Pues aquí... es una cosa muy secundaria, pero por comentar el dibujo, es sobre todo... Vemos dibujo de Gary Frank, que es muy amigo de Geoff Johns y eso, pero yo hace años que me parece súper creepy lo que dibuja y que se le ha ido la pinza. O sea... Tú comparas los números que hacía en Hulk de Peter David con esto y es muchísimo peor ahora. Muchísimas más rayitas, caras que no parecen humanas y es sí, muy raro. Es, como que ha ido como que de repente, según la parte, la has debido hacer a trozos y según la parte que tocaba, el capítulo que tocaba, ha sido más deplorable. Sí. Bueno, luego es que además es una pena porque los demás dibujantes son buenos, ¿no? Porque está Phil Jiménez, Iván Reis y Ethan Bathsheber. Por lo tanto, hubiera estado mejor. Pero bueno, oye, gráficamente es un cómic que, como Gary Frank, es bastante. Se ve bastante dentro del cómic, pues parece bastante consistente. Incluso cuando dibuja gente mejor que él, como Iván Reis o como cualquiera de los otros, francamente, sí. Pues tampoco parece que sea un estilo ultra diferente, sino simplemente mejor y ya está. Y no, obviamente no podían hacer un cómic que tuviera un dibujo muy malo o muy poco atractivo o eso, porque es que sería ya el copón, ¿no? El re... Ahora con un cómic muy mal dibujado. ¿Volved a nosotros con esta mierda de cómic? Pues no, obviamente. Claro. Tienen que ser, a veces son inteligentes. A veces. Efectivamente, siendo la clave a veces. Y bueno, pues nada, que aquí también deja muchas semillas para las cosas que vamos a ver en el nuevo universo DC, ¿no? Pues sale ahí también Pandora, que la teníamos. Es verdad, ya estaba diciendo, pero de repente así, random, otra aparición random, Pandora. Sí, que es como, vale, yo sí. El personaje más importante del universo DC, recordemos. Recordemos que esto, que estas palabras de Albertini ahora parecen de broma, pero son verdad. O sea. Lo cual es lamentable. Pero bueno, ay, ahí está. Mía. Y nada. Que de hecho eran importantes en plan parte de los que moldearon estos nuevos 52. Sí. O sea, que ya se ha desdicho John Jones. Sí, sí. Y bueno, ya ahí en el cómic estalla, o sea que dice ahora y al final suelta a la esperanza, es lo último y en plan de venga. No sé, es un poco... Es un poco peculiar, pero bueno. Lo de los tres nombres del Joker tampoco sé exactamente por dónde va a ir. Ya. Yeah. Que es una cosa un poco extraña, pero también puede ser una forma. Pero lo ha dicho la silla Moebius. Sí. Esto se lo ha dicho. Es verdad. Se lo ha dicho. Ahí. Supongo que puede ser también una forma de hacer una. Que esto no os dais cuenta porque tampoco te vas a poner a pensar mucho en ello, ¿no? Pero es una forma de aceptar que el Joker que hemos visto en los últimos años con Scott Snyder tiene algo que ver con los otros. Es decir, que son diferentes personas. O sea, es un giro que, la verdad que parece chorro al principio, pero luego lo piensas y dices, pues es interesante. Sí. Luego, queríamos comentar el Superman 52 con la... sí. Spoiler, la muerte de Superman. Sí, exactamente. La muerte de Superman más, pues, ok de la historia. Totalmente. O sea, y más cuando tienes a otro Superman al lado, en plan, bueno, ya... Bueno, oye, que ya o cuando habla con Lois y dice, bueno, si te acuerdas, tú moriste a manos de Doomsday, o sea que igual a este le pasa igual, ¿no? Sí, básicamente. Es en plan Lois diciendo, a ver, que no se va a morir Superman, estamos tontos. Pero bueno. En fin, vamos, pues nada, pues ahí está el nuevo universo de DC. Ya adelantamos que ya cuando empiecen a salir las series, haremos... uno de nuestros especiales de New DC Rebirth y ya iremos hablando de esto. Iremos hablando. También hemos leído otro cómic que ha dado mucho de sí, de hecho lo hemos leído porque ha dado mucho de sí, que es Steve Rogers Captain America número 1 de Nick Spencer y Jesús Saiz, con pues el regreso de Steve Rogers en su papel de Captain America tras haber rejuvenecido a causa de standoff del cubo cósmico. Sí. Que hay que decirlo todo. Y bueno, ¿por qué ha habido mucho revuelo? Pues por la última página. Y ya está. Sí, obviamente ha sido por eso. O sea... es que... ¿Qué decir? Es que... es complicado... En fin. Bueno, el cómic es un poco en plan de... Bueno, soy Steve Rogers, he vuelto a ser jovenzuelo. Vamos, jovenzuelo. He vuelto a ser no viejuno, después de todo. Mientras tanto, la Agent Carter como que tiene como que 20 años más. Sí, de repente. Sharon Carter está diciendo, tu puta madre, le podías haber dicho puedes haber dicho también a Kubik que me lo hiciera a mí algo, sí, ¿no? Ya te digo, porque claro, envejecieron otros la por lo de Zola, sí. ¿No? Fue... Y pues nada, está volviendo a acostumbrarse un poco, como explica, a su cuerpo. Tienes aquí a sus un poco sidekicks y tal. Está Rick Jones, Jack Flag, Free Spirit. Aparte de todo esto, pues tienes una trama de Hydra, como no podría ser de otra forma. Que tengo que decir, antes de que hablemos de lo del giro del final, por cierto, si no lo habéis leído, no lo escuchéis porque tenéis que experimentarlo. Sin spoilers, yo sí. Creo. Tiene una cosa que me ha gustado bastante y es el Nick Spencer aprovecha el estado del mundo que tenemos ahora para, no, obviamente no justificar, pero sí dejar muy claro por qué hay gente que se une a Hydra. Sí. Y aprovecha pues todo este tema de que tenemos ahora con los refugiados y tal. En Europa, sobre todo, hay una... Bueno, en Estados Unidos podríamos decir que también hay un alza de la ultraderecha y de estos movimientos y mucho paro, mucha gente que no tiene, ha faltado otra forma mejor de explicarlo, nada mejor que hacer, y que la rabia esa que tiene la gente, pues enseguida es muy fácilmente manipulable. Eso me ha gustado. Luego tenemos un flashback que ya Jason Aaron utilizó bastante, flashback con la madre de Steve y demás. En este caso tenemos también cosas con la madre y un nuevo personaje, una mujer que les ayuda, que parece un poco así de alta sociedad. Está por ahí Barón Zemo. Es que me está costando no ir directamente al final. Está por ahí Barón Zemo. Tenemos ahí pues que Barón Zemo dice... hombre, como os he librado todos de Pleasantville y tal, seguro que la gente se va a unir a mí. Sí, porque soy así de gente. Eso es. Los villanos que salen con Barón Zemo, me gusta como Nick Spencer les enfoca en plan de... Pero vamos a ver, no hemos hablado todavía de lo que nos vas a pagar. ¿Qué está pasando? Pensaba que habría más gente por aquí y... Callad, que sois mis nuevos amos del mal. ¿Qué dices? A ver, que yo solamente tengo... Estoy intentando pagar las facturas. No quiero pelearme con nadie. Y nada, el final. Albertini, ¿qué pasa aquí? Pues nada, van de misión. Tenemos que evitar que ese avión despegue, cosas de esas. Y nada, pues nada, luego va el Capitán América y todo super guay, va, lucha contra Cráneo Rojo. No, contra Zemo. Contra Zemo. Ah, contra Zemo. Ahí estaba yo, pim pam, pim pam. Y dice, Zemo, toma por culo. Y llega el sidekick y dice, oye, que ya estoy aquí. Y el Capitán, mierda, ¿qué hago contigo? Así la gente que es así. Y nada, pues Heil Hydra. Le despeña y ala. ¡Hail! ¡Hydra! Y bueno, pues nada, ahí está el Capitán América. Que mientras, pues en el flashback que ya ha comentado Dani, pues se está viendo que la señora esa de la alta sociedad le invita a la madre y al hijo a unas charlas sospechosamente hídricas. Sospechosamente hídricas, que tienen el símbolo en el papel. Literalmente. Claro, estamos aquí hablando de los años 20, porque todavía Hydra no lo conocía pues nadie, ¿no? Que eso es una cosa más de la Segunda Guerra Mundial y eso. Y vamos a ver. Bueno, primero tengo que decir que es muy curioso porque el cómic está... Las cajetines de narración están hechos por Steve Rogers. Sí. Y está muy bien cómo aprovecha eso para que todo siga teniendo sentido, ¿no? El dibujo de Jesús Sainz está muy chulo, buen dibujante también. Y entonces ahora, con este giro del final, aquí tengo que decir una cosa. Antes de indignarnos, tenemos que leer el siguiente número. Sí. O sea, esto es uno de esos típicos cliffhangers que si no sigues con la historia, es que no podemos entender qué quiere hacer exactamente Nick Spencer con esta historia todavía. Claro. Quiero decir que si, es otro, mucho, porque... si es otro guionista... menos inteligente y tal, pues digo, hostia, ¿qué mierdas haces? Tipo Lobdell, que de repente... ¿Qué mierdas haces? ¿Qué clase de mierda retroactiva es esta? Pero yo a Nick Spencer le considero un tipo inteligente y además, bueno, que también... Oye, y el cómic está muy sí, bien. Sí, sí, sí. Sí. No, sí, está muy bien. Lo digo porque... Bueno, si fuera el final de un cómic de mierda, dirías, ¿pero qué es esto? Sí, pues bueno, sí, sería el... La cerecita arriba, la, ¿no? La guinda, eso. Es que en Burgos son cerezas. Pero claro, que eso, que el cómic está muy bien, pero que el giro del final, pues es... Creo que si solamente leyendo este número, indigna a la gente que es un poco... ¡Ay, mi Capitán América! ¿Cómo va a hacer eso, hombre? ¡Mi Capitán América! Esto es contradice todo lo que es el Capitán América. ¿Qué está pasando? Creo que ha dicho... Creo que ya ha habido hasta amenazas de muerte. Es un cómic clásico, amenazas de muerte para el guionista. Sí, sí. Sí, sí, desde luego. Y luego, pero muchos en plan... Ah, el Capitán América la ha convertido en nazi. Muy bien. Y dices, no, no. Bueno. Quiero decir, que tengan cierta tendencia supremacistas. Empecemos por lo esto. Eso no, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Vamos a ver qué exactamente qué es lo que quiere hacer con el tema este. Que como te decía a ti, como resumen del cómic, desde luego no se puede decir que lo hayan hecho antes. Exactamente así. Así que... Hombre, exactamente así. A mí me ha recordado un poco el giro de los nuevos guerreros, ¿no? De que Hydra está... Bueno, y que ha surgido luego en Capitán América, en las películas, ¿verdad? Sí. De que todo así, todo era Hydra y todo sí era Hydra y cosas de esas. Entonces, bueno, suena un poco a ese... A mí me ha sonado un poco a ese argumento, pero ya con una persona que es más como el enclave de la libertad. Sí. ¿No? Entonces, claro, ahora lo que yo quiero ver es exactamente de qué es esta historia, ¿no? Porque también puede ser, estamos hablando de que los flashbacks son en los años 20. Uh-huh. No sé exactamente de si hay diferentes formas de ver Hydra, la organización, o diferentes facciones, o lo que sea, no sé cómo decirlo. Y el Capitán América pues, es parte de una diferente, si esto tiene que ver con otra cosa diferente, si... Sí, hombre, de Hydra Nueva York. Eso es, Hydra Nueva York, la sub... que no es la misma que Hydra Berlín. Eso es. Pero bueno, que no sé qué es lo que quiere hacer, pero quiero saberlo. Es que esto también es como cuando, no exactamente, pero es como cuando Dan Slott mató a Peter Parker. Sí. Entonces la gente dice, vas a morir. Y luego, no solamente eso, sino el nuevo Spider-Man es el Doctor Octopus. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Pues que Superior Spider-Man fue la hostia. Sí. Y fue, yo es una de las cosas que mejores que ha hecho Dan Slott en su vida. Y de las mejores etapas que ha tenido un personaje Marvel en su historia. Sí, sí. O sea, es que el... Sin exagerar. El ver cómo empezar con Spider-Man siendo con la mente de un villano, pero cómo todo eso le termina cambiando y es que es genial. Que no es eso, no es exactamente lo mismo que aquí, pero hay una idea obviamente detrás y claro, tienes que acabar el cómic en este punto porque hay que llamar la atención, ¿no? Claro. Para que sigas leyendo. Esto en la página 10 no. Exactamente. No en la página 10 y cuando estás quieres vender el segundo número, te interesa, ¿no? Ven a ver qué ha pasado. Entonces yo sí, quiero... La próxima vez que hablemos, igual no ha salido, pero cuando salga el siguiente número y lo leamos, ya lo comentamos. Porque yo creo que requiere de un poco más. Y obviamente, en retrospectiva, quiero decir, porque cuando lo estás leyendo no te lo esperas tampoco que sea eso, pero es curioso cómo cuenta la historia del chico este que está en Hydra. Y qué es lo que le lleva a estar allí. Y cuando ya te has terminado de leer el cómic, ves que no está fuera de lugar del todo. Entonces, a ver cómo es. Es que no sé. Pero bueno, el cómic está muy bien, desde luego. Sí, y me alegro además de que no tiene absolutamente nada que ver con la otra colección de Capitán América, que también hace Nick Spencer. Sí, la verdad que Nick Spencer está demostrando que es muy bueno. Bueno, está demostrando, ya lleva demostrando tiempo que es un guionista muy, muy chulo para seguir. Y bueno, pues ahí está. Y con estas dos colecciones de Capitán América lo está haciendo muy bien. Sí, que y a ver que, ¿cómo que no va? Le daban nada para hacer, en el fondo. ¿No? Siempre le tenían... De relegado ahí. Esto no sobra. Nick Spencer. Mira, esto de Vengadores Mundiales, ¿cómo lo ves, Nick? Uh-huh. Esto no vale para nada, ¿verdad? No. Pero bueno, no te quedes sin trabajo. Que luego no puedes terminar tus cosas de Image y Albertini se vuelve loco. Sí, efectivamente. En fin, pues eso, no sé. A mí no me ha vuelto loco en plan de quiero matar a gente. Raramente me ocurre eso. Pero desde luego me ha intrigado. O sea, y no esperaba que me intrigara de esta forma. Así que me alegro, supongo. No sé si me alegro del giro en sí, pero todavía no lo sé. Pero siempre está bien, ¿no? Que te deje ahí un poco a ver qué ha pasado. Desde luego, dos cómics sí. Que te dejan todo locos. Todo loco, todo loco. Con estos dos cómics, hoy no nos ha dado tiempo a comentar nada más. Tenemos ya se nos va acumulando material, pero bueno, ya a lo mejor algo incluso un como se llama, un mini noveno de los cómics. ¿Cómo se llame? Pero bueno, los dejamos ahí pendientes. Vamos a poner a Snapper que nos cuente sus métodos de contacto. Venga, Snapper. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles a través de Twitter en @Noveno Podcast. en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Que estaba pensando, Dani, que a lo mejor ha sido el Capitán, el Doctor Manhattan el que ha intervenido también en Capitán América. Efectivamente. Ahí sí, eso sí que sería la sacada de manga. Ay, vamos con los correos que nos habéis estado dejando en hola@novenopodcast.com. Y tenemos un correo de... tenemos dos correos, uno de Emiliano Rodríguez, que nos escribe con otro comentario desde Argentina. Sí, hola amigos del Noveno Podcast, mi intención con este mensaje es alentarlos a que vean la serie DC Legends of Tomorrow, porque francamente mejora mucho tras un arranque algo errático. ¿Pero acaso Supergirl o Gotham no le ocurrió lo mismo? Interesante. Yo es que la dejé también por pereza, pero bueno, si eso, cuando llegue a la L, lo mismo. Mira, fíjate. A partir del capítulo 5, en el que deben rescatar de un gulag ruso a parte del equipo, la serie, a mi entender, mejora muchísimo. Esa misión en Rusia me recordó tanto a la de Escuadrón Suicida de Ostrander, efectivamente, por cierto. Uh-huh. En el capítulo 6 van al futuro y nos encontramos en una crepuscular Star City de 2046 con su arquero protector en super momento. Y viejo, además, me imagino. Sí. Y la aventura espacial que vive el equipo en el espacio profundo fue todo un mérito a la ciencia ficción. Las referencias a Star Trek y el humor y tensión que se genera a lo largo de 45 minutos fueron notables. Brandon Routh se lleva las palmas a la hora del humor, sintiéndose todo un capitán de la flota estelar desde el momento en el que Rip Hunter lo nombra capitán sustituto. Pero fue el número 8 mi favorito. Es aquel en el que el grupo, o lo que queda de él, estos spoilers suaves, sí, gracias. Viaja a los 50 y deben lidiar con todos los prejuicios de la época que vistos hoy con nuestros ojos se antojan casi ridículos. Sara trabajando encubierta como enfermera y de paso incitando en el camino liberador del despertar sexual de una de sus compañeras de trabajo. Jackson buscando información y provocando los odios de los jóvenes locales al involucrarse con una chica blanca. Hasta hubo un guiño a Back to the Future en una cafetería para el que lo supo ver. Y Átomo y Hawkgirl interpretando una pareja interracial para sorpresa de la pacata alta sociedad del lugar que no lo ve con buenos ojos. Bueno, Snart me cae muy bien. Sabemos que es un pillo, pero tiene claras sus lealtades y es tan listo. Un papel a la medida de Wentworth Miller, pese a su escaso talento actoral, que la deja ahí, y se pone siempre la misma cara de listillo. Me encanta ver interactuar a los personajes en los distintos subequipos que se van formando según la misión que les toque, y es un acierto que casi no visten trajes vistosos o de combate porque casi todo el tiempo están de civil. En el último episodio participa Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos, y hasta ellos lo hicieron bien interactuando con el heterogéneo equipo de leyendas. E incluso dos villanos recurrentes de la serie están bien. Vandal Savage, que dice Vándalo Salvaje. Me gusta. Vándalo que salvaje. Nunca lo había visto traducido eso. Por un lado, Luce Imparable. Aún para un equipo que cuenta con Firestorm en sus filas. Por el otro tenemos a Cronos, la gran revelación cuando se quita el casco, aunque me imaginaba que los tiros iban por ahí. Que parece que casi cada instante que se disponen a relajarse, como para evitar que baje el nivel de adrenalina. Y dice que al mejor estilo de DC de antes, no falta en absoluto el desarrollo de los personajes y sus vínculos. Legends of Tomorrow quizás no quedará en la historia como la mejor adaptación de conceptos de cómic. Esa quizás sea Flash, aunque ustedes dirán que esa es Supergirl. No lo sé porque no he visto Flash, pero me apetecía. Pero yo la pongo por debajo porque me cansa la ñoñería de los flirteos con Jimmy, aunque me encanta Cat Grant, interpretada por Calista Flockhart. Pero tampoco figurará como la peor. Que si alguien se acuerda de Birds of Prey, poca gente se acordará de eso. Dice que piensa en unos años que será serie de culto, con su única e inolvidable temporada. Yo estaré entre los adeptos siempre. Los capítulos que vienen también prometen un viaje al salvaje oeste con Jonah Hex y uno que deberán proteger a sus versiones infantiles. También dice, todas las series de DC están pasando por un buen momento, incluso dicen que Gotham ha mejorado mucho, pero no volvió a verla. Y antes de despedirme, y para no extenderme demasiado, aclaro que sí, por ser de Argentina he generado el desprecio de algún pseudo participante de su podcast, pues entonces este será mi último mensaje para ustedes. Lo que menos pretendo es oír malos comentarios sobre mi país en un programa dedicado a una de mis aficiones. Así que hasta siempre y saludos. Y a ti, Dani, especialmente porque te muestras como una persona de lo más coherente, afable y ubicada. Que... no como yo. No como Albertini, que es un lamentable. Saludos desde Argentina. Joder. No te preocupes, que no creo que haya nadie que vaya a tener un problema con que nos mandes un correo desde Argentina. Desde Argentina no tenemos nunca ningún problema con la gente de Argentina, nos cae muy bien. Efectivamente. Y nada. O sea, yo lo que digo es que tengo amigos chilenos, entonces a lo mejor me inculcan el odio a Argentina. Bueno, mientras no sea. Porque sé que están no sean de como España y Portugal. España y mientras Francia. No sean de Uruguay, que dicen que se llevan un poco peor con Argentina y eso. Pero bueno, que muchas gracias por el correo. Y ya te digo, o ya lo he dicho varias veces, que Legends of Tomorrow al final no lo he visto nunca porque no tengo tiempo. Pero el tráiler me llamó la atención, lo para que luego Albertini dijo. Entonces tampoco me animé demasiado. Pero oye, ya veo que sí que es variadita la serie, que es una de las cosas que yo supongo que me apetecía que fuera, ¿no? Era la idea. Y nada, otro correo tengo aquí, de un tal César Ayala. Oh, ¿quién será? Dice, el Tocho Renacido. Chan, chan, chan, chan, The Tocho Rebirth. Me imagino que si no habéis leído los dos cómics de los que hemos hablado... O si no os habéis escuchado a nosotros hablar de ellos porque queréis leerlos después y tal, sin que os arruinen las sorpresas, aquí me imagino que César también lo dará todo. No sé cómo de explícitamente, pero ahí está el tema. A ver qué nos cuenta. Dice, hola a todos, aquí estamos una vez más, que no se diga que no acudo a la llamada del deber, aunque en el fondo debería estar haciendo otras cosas, pero bueno, como todos, de César. Creo que voy a hablar sobre un par de temas que ya habrán tratado Dani y o Albertini, básicamente porque han dicho que van a hablar de ello, efectivamente. Ay, nos ha traicionado las redes sociales. El tema Capitán América número 1, del cual, por cierto, yo creo que ya se puede hablar sin tapujos, porque todo Dios ya ha hablado de la última página con un Hail Hydra con la copa de un pino, efectivamente. Yo, por si acaso, nosotros siempre lo dejamos ahí un poquito, por si acaso la gente lo quiere leer o algo, o leen a Ritmo de España y cosas así. Aunque es complicado en el mundo de hoy que no te hayas enterado. Ya, sí. No sé, ha sido muy complicado. O sea, yo he intentado no enterarme, pero... Yo no me he enterado porque estoy últimamente muy liado, así que estoy muy contento. Ninguno de los dos cómics que hemos leído hoy me lo habían spoileado antes, así que está bien. Yo por eso digo, aviso a la gente, ¿no? Porque yo prefiero que la gente lo lea sin enterarse. Sí, sí, desde luego. Aunque, como dices tú, es complicado. Yo solo quiero decir que me he leído el cómic y que paso a describirlo. A ver... El Capitán América está en el presente, se sabe por qué es a color, efectivamente, lidiando con la nueva Hydra de cráneo rojo, que se ha vuelto una especie de Donald Trump de la vida, efectivamente. A la vez... Bueno, ya era un Donald Trump. Sí, lo que pasa es que Donald Trump se ha vuelto un cráneo rojo. O siempre lo fue también. Esto es todo, en fin. A la vez vamos viendo el flashback de la infancia de Steve Rogers, se sabe por qué es en colores grisáceos, salvo el rojo que sale tal cual... Y de su vida con su madre y tal y cual. Quiero recordar que Steve Rogers es también el líder del grupo de Vengadores que está cazando a Cráneo Rojo, que ahora posee los poderes de Profesor X, es decir, manipula mentes. De hecho, ya se ha visto a Cráneo Rojo alterando la mente de varios miembros del Escuadrón Unity, y si no recuerdo mal, en Present Hill también hay algo de este tema. Es que esto es normal que se te olvide, ¿no? Porque... Sí, la verdad es que pasan tantas cosas. Sí, y sobre todo porque al final los Uncanny Avengers de Remender tuvieron un impacto tan selectivo que no sabes, ¿no? Bien, al final del número, ambas historias, la del presente del Capitán con Hydra, Zemo y Cráneo Rojo tras las bambalinas y la del pasado, toda en colores sepia y grises, menos el rojo que lo resaltan a tope, confluyen en un momento que ha desatado pasiones en Internet. Esto que he contado, sin ningún spoiler grande, debería dar que pensar a más de uno. Creo que el guionista no ha sido nada sutil al resaltar varias cosas en el cómic. Que es lo mismo, una masa de imbéciles que no leen cómic se han escandalizado un montón. Cada vez que leo a alguien decir, por estas cosas dejé de leer cómics Marvel hace años, pienso que ¡oh, Dios! ¡Es que va! Pienso que debe ser el típico cuñado pesado que suelta cosas como, mis superhéroes favoritos son Batman y Deadpool. esto de los cómics, de que los cómics se parezcan a las pelis, es manipulación de Disney y similares. Vamos, chusma. En serio, chusma. Alguien que ha leído cómics con Steve Rogers presente los últimos meses llegará a ciertas conclusiones y que es lo que busca Marvel ahora mismo en sus series siempre que puede, continuidad a tope. Que haya hilo conductor, no muy grueso, en plan, si no te has leído el número tal de esta serie no entenderás nada, pero que lo haya. Recomiendo leer este cómic. Personalmente, hasta que no haya avanzado más la historia, no lo tengo claro. Como siempre, esto se nota que está orientado a arco argumental para llenar un tomo y es el principio. Claro. Es que la gente... ¡Es el número uno! ¡Un número uno de una nueva colección, tíos! Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Y ya lo hemos dicho nosotros antes también, que ya veremos a ver cómo evoluciona toda la historia y obviamente eso va a ser todo, ¿no? Si se va a caer sobre su propia espada, que dicen, o su propio sable, o si va a ser la hostia. Eso tendremos que verlo, ¿no? Dice, pasemos a distinguir la competencia y su renacimiento. Jeff Jones se despierta un día sin estar borracho y recuerda que es guionista de cómics y trabaja para DC. Pasa a leer lo que hay en DC ahora mismo y dice, hostias, ¿pero esto qué es? A la vez, varios directivos de DC descubren que la política de contratar como editores a gente que no ha hundido editoriales puede no ser muy buena idea. Es decir, no es tan mala como la de dejar a acosadores en nómina, pero buena idea lo que se dice buena idea no es. Efectivamente. En ese momento, la iluminación deciden que Jeff Jones vuelva a ser Jeff Jones y haga lo que mejor sabe, escribir cómics de superhéroes con héroes luminosos e historias apasionantes. Jeff Jones vuelve al origen, a Flash. Yo leí en su día su etapa de Flash y me pareció potentísima, además de que Wally West siempre fue mi Flash. Yo, por edad, a Barry Allen le conocí así, pero más que nada por palmarla en Crisis. Wally West era el Flash de la Liga de la Justicia de Giffen y de Matisse, de la saga de Fuerza de Velocidad y de Jeff Jones en números espectaculares. La batalla contra Zoom y cómo todo va enlazado con sacrificios personales y demás, maravilloso. Sí, eso. La verdad es que yo creo que tiene mucha razón porque como ya dicho, es un número muy de Flash y se nota que Geoff Jones se pirra por Flash. Sí, y que ha echado de menos a Wally, ¿no? Sí. Que es que la manía esta que tenía en los nuevos 52 de que no podía haber dos personajes que se parecieran o que tuvieran el mismo nombre, pues era muy, muy retard. Porque la gente se confunde. Eso es. Somos tontos. Dice, bueno, pues aquí vuelve y Rebirth en su mayor parte es una carta de disculpa a los aficionados de DC. Efectivamente veo que piensa como nosotros. No he visto mayor reconocimiento a las cagadas que se han hecho en la vida. Una cura de humildad brutal en la que da cera a todo Cristo, incluyendo él mismo. Todo ello contado con una forma maravillosa, con conceptos épicos como el reencuentro de Wally y Barry, que se te encoge el corazón. El cómic empieza con esto pasa después de un número tal de Superman y cuál de la Liga de la Justicia, y yo pensé, buen intento DC. Esto se lo va a leer la madre que te parió. Pero de la mano de Wally West vas viajando por el universo DC y viendo cómo Jones va presentando personajes viejos y nuevos, cómo planta las semillas de lo que va a ser el retorno a la grandeza, y lo dicho, el momento Barry y Wally es brutal. Pocos guionistas son capaces de hacer algo así, meter tantos personajes en tan pocas viñetas y que le quede tan bien. Que yo haya leído recientemente Jones, Dan Slott y Hickman son los que me vienen a la cabeza como gente capaz de hacer algo así, pero en fin, volvamos al tema. Estás viajando en volandas en este universo DC en el que estás viendo que los errores se están arreglando, que hay futuro, que hay esperanza, que llegan grandes cosas y te llevas un zasca de los de dejarte sin aliento. Cuando crees estar libre de la opresora mano corporativa que busca exprimir todo lo exprimible hasta límites insospechados, llega una revelación que a mí personalmente me dejó cagándome en todo un buen rato. Normal, yo creo, vamos. Es que es bueno, en fin. Me imagino que a estas alturas ya se puede hablar de ello, porque esto sí ha salido en todas partes. Los personajes de Watchmen llegan al universo DC y al parecer el Doctor Manhattan es el nuevo ultravillano de DC. Sí, señor. Dan Didio es el Doctor Manhattan. Ese es el resumen que podemos hacer, ¿no? Sinceramente, es que me cago en Dios. Ya me pareció malo que hicieran esos Before Watchmen, que no me he leído, por cierto, pero esto es, no sé ni cómo explicarlo. No sé cómo en cualquier reunión corporativa puede salir esto y que la gente dijera, cojonudo, dale. No tengo palabras, en serio. Me quedé muy en shock. Pero bueno, preveo que en breve me va a tocar leerme un buen montón de números uno. Al menos, siendo DC, sé seguro que no me hará falta leerme el número 100, guiño, guiño. En fin. Y si Jones ha recuperado la capacidad creativa, pueden salir cosas chulas. Le doy voto de confianza. Puede que haya mucho más de lo que vemos en esto y que el que parece ser el villano en realidad no lo sea o algo así. Y con eso termino la sección de cómics y ahora a rellenar con series. Rellenamos con series. Tenía que estar haciendo algo, pero no, no. Han acabado las temporadas de Gotham y Agents of S.H.I.E.L.D., así que toca valorar. Gotham, muy buen nivel, lo que debería haber sido desde el principio, líneas argumentales interesantes, se resuelven muchas cosas de las que empiezan y Gotham va cogiendo cuerpo y fuerza. Destaca la incorporación de Hugo Strange y la historia de la familia Cobblepot, pero vamos, muy buen nivel. Lo que no tiene sentido es la recuperación de Fizz Mooney, en serio, que no hace falta. Ya sabemos que te gustaba a ti mucho, César, sí, así sí. Que... Era tu personaje favorito, no mientas. Eso es. Dice, me ha gustado mucho que hayan sido capaces de coger cosas de los cómics de Batman más recientes, de la etapa de Snyder, es decir, muy muy reciente, y usarlo bastante bien usado. Me gusta que cojan esas ideas y las lleven donde ellos quieren. Ha habido varios momentos que me han sorprendido, y eso que se supone que soy un enterado de Batman, entre comillas. Que sigan así. Hasta el chaval que hace Bruce Wayne ha ganado varios enteros como actor y tiene una química con el resto de personajes de su entorno, principalmente Alfred y Selina, buenísima. Si fuera un cómic, les pondrían la sombra de Batman y Catwoman mientras hablan, porque hay varios momentos que son así, en especial en los últimos episodios. Por desgracia, el tener que aguantar a la mujer de Will Smith, en serio, este pavo tiene trapos sucios o de alguien o algo, porque no tiene sentido, ensombrece un poco el entorno, pero creo que la tercera temporada va a ir no creo que la tercera temporada vaya a salir en muchos episodios, o al menos eso espero. Por la parte de Agents of S.H.I.E.L.D. también está bien. Lo bonito es que el argumento principal de esta temporada, el rollo de Hive, termina y lo hace bastante bien. Es lo mejor, yo creo, pero bueno. Lo curioso es que la serie de Pájaro Burlón y Hunter se la han cancelado, lo cual es un poco descojono. Al menos ahora les podrán volver a traer con su salida de mierda de la serie. Si les vuelven a traer, yo no me quejo. Yo creo que no, nadie. Pero vamos, sí. Yo creo que les deberían de volver a traer. Lo que pasa es que, claro, cuando haces estas cosas de ahora vas a hacer otra serie, ahora no sé qué, ahora no sé cuál, no sé cómo van tus contratos con los actores y eso, pero ojalá, ¿no? Que, por cierto, no hemos dicho eso, pero el cómic de Pájaro Burlón también es Pájaro Burlón y Hunter. O sea, que estaba hecho también muy para la serie. Joder, pues... En fin. Dice, hacemos eso a lo que estamos acostumbrados los lectores de cómics, mira, ya lo han arreglado, no volvemos a hablar de esto nunca, y pista. Efectivamente. Los personajes tienen buena química entre ellos, destacando como siempre el dúo Fitzsimmons y las relaciones de Mac con el resto de personajes. Sí que Mac, por cierto, es uno de mis personajes preferidos, personalmente, y yo creo que además un poco de sorpresa, ¿no? Porque no esperaba que tuviera eso. Tiene ese aura así de buenazo, grande, que mola bastante. Coulson sigue estando bastante bien y la que pincha poco es de la gente May. Este año ha sido un poco flojeras, pero bueno, ha tenido momentos. Sí. Lo bueno, pues, lo siento, pero es que cuando le toca mostrar alguna emoción o algo, me parece que lo hace como el culo. Es que no es lo suyo, tampoco lo del personaje, supongo. Ahora dice, aunque nada como Sky, Quake, como se llame. A ver, atentos. Ya estamos con eso. Sí, sí. A ver. Daisy. Eso es. El principal problema que le veo no es que la muchacha no sepa actuar, que no sabe ni nunca ha sabido, y eso todos lo sabíamos. Está para cumplir esa cuota de chica de serie Whedon, pero por desgracia no está a la altura de las otras. El problema es que los guionistas se empeñan tanto en darle un papel principal y vital y definitivo en cada momento y parte de la historia y tenerla en el eje de todo que acabas un poco hasta las narices. Ese rollo de eres el elegido puede quemar mucho, y aquí se nota que es así. Los mejores episodios y momentos de la tercera, son la mayoría, son en su mayoría de episodios en los que ella no sale. Se nota que los guionistas, cuando tienen espacio para respirar y se quitan el chip de hay que promocionar a esta como sea, pues tienen buenas ideas. En cualquier caso, yo sí recomiendo la serie, me he entretenido mucho. Además, queda por saber qué van a hacer en la tercera temporada. Yo estoy volviéndome loco. ¿No es la tercera temporada que acabamos de ver? Sí, es la tercera temporada la que acabamos de ver. Vale. Entonces, él pensaba que la segunda no ha existido. Efectivamente. Vale. Ya que al menos lo de Hydra ya lo pueden dejar en paz de una vez por todas, es que ya cansaba. Y lo mismo con los inhumanos, que pueden seguir saliendo, sí, pero ya no hace falta que sea el eje tan brutal. Totalmente cierto. Y además ahora, como la película de Inhumanos la han retrasado y tal, en plan de... No la vamos a cancelar, pero supongo que sí. Se va a quedar por ahí rondando. Ya un día de estos la cogemos. Si eso ya sea caso. Mención especial para el científico loco que sale, que cada frase que dice es oro puro, y del que salen dos de las cosas más de los cómics de Marvel, los alfas de los inhumanos, muy bien jugado por los guionistas, y los simulacros dotados de vida, que también está muy bien jugado. Ahora toca empezar con otras series, como la de Predicador, de la que he visto el primer episodio, y veo que promete por hacer lo que le gusta, lo que me gusta que hagan, no ser exageradamente fieles al material original. En serio, la historia de Predicador ya está contada en Predicador. Por cierto, esa serie me flipó en su día, pero el final flojeaba de narices. Ahora cuéntame tu versión, sorpréndeme, conserva ese humor negrísimo del cómic y añade y quita cosas que hacen que digas, oye, pues voy a verme otro episodio. Y luego también nos dice la de Penny Dreadful, que no es directamente de cómic, pero se nota que es la Liga de los Hombres Extraordinarios sin pagar derechos a nadie, y que va por la tercera temporada y está francamente bien, más allá de ser una serie de género, donde tendemos a perdonar muchas cosas. Me parece que es una grandísima serie, con actores impresionantes. Mención en especial a Ava Green, que es tremendísima actriz con un registro apabullante y que es capaz de estremecerme y acojonarme en cuestión de décimas de segundo, y que es capaz de clavarte un episodio de 55 minutos que pasa en una sala acolchada con tan solo dos personajes, que además sea un flashback, que además sea cortando la acción principal y que resulte una obra maestra que te tiene totalmente enganchado. Por cierto, sale Timothy Dalton haciendo un papel de Lord inglés al que nadie le toca los cojones, que es impresionante, totalmente cierto. Y yo no sabía que este hombre era actor, sabía que había salido en películas, pero de ahí llamarle actor... Fue James Bond, hombre, pobre. Hombre, es que aquí la gente desprecia a cualquier persona. Dice, en fin, me despido hasta la próxima ocasión, que os vaya bien a todos y pasarlo bien o mal, en el fondo me da igual. Yo aquí he venido a hablar de lo mío. Saludos. Saludos, César. Nosotros también te queremos. Sí, siempre un placer tenerte con el 20% del post, que cada vez es más. No digo nada, ¿eh? No digo nada. Y ya hemos terminado, ¿no? Sí, ya hemos terminado porque ya nos hemos quedado... casi sin tiempo, fíjate que queríamos grabar uno cortito y al final se nos va a quedar larguito. Pues nada, ya sabes que nos podéis comentar cosas en novelopodcast@gmail.com o @novelopodcast.com, novelopodcast en Twitter y en Facebook. Y nada, yo creo que nada más, así que nos vamos a despedir. Ya veremos cuando grabamos en el próximo mes. En junio haremos un par de números, esperamos. Y ya veremos cuando hacemos los especiales que tocan. Uh-huh. Y poco más, ¿no, Dani? Nada más, yo creo. Pues nada, un placer, Dani. Adiós. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.